¡Feliz Navidad! Que en esta noche buena reine la paz y unión en tu hogar. ¡Feliz Navidad! Y feliz año nuevo te desea Radio Ondas del Río Mayo 105.7, señal que manda. Oye, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta. Son las 9:10. Estamos revisando la página oficial de la radio. Estamos aquí, Bueno, saludito para el amigo Jorge. Bueno, ¿qué dice Jorge? Saludo para el amigo Jorge Mozambique. Dice, hola amigo, por favor, manda saludos a la familia Mozambique. Cruzalegui en Yura Yaku, en especial para su querida madrecita, la señora Eulalia, y su querido papá Pablo, que están full sintonía desde el departamento de Cusco, ciudad imperial de los Incas, ¿no? Esa es la capital historial, Cusco. Gracias al amigo Jorge Mozambique, que está en la sintonía de la radio. Saludos muy especiales para su familia Mozambique Cruzalegui en Yurayacu, en especial para su mamita, la señora Eulalia, y su papá Pablo. Están full sintonía de la radio. Los saludan de parte desde el departamento Ciudad Imperial de los Incas, Cusco, en la ciudad de Sicuani. Muchas gracias por escucharnos. Así como es, también puedes dejar tu bloque de saludos en la página oficial de la radio. Googlea, pone Radio Ondas de Río Mayo, la primera opción que te sale en Google en internet. Te va a botar a la página oficial. Esa es la radio, esa es la página donde debe dejar tu saludito. A la mano derecha está el Facebook de la radio, en el medio está el bloque de saluditos, sí, el bloque de saludos, y a la parte izquierda está el bloque para que pueda dar play y escuche la radio online. Más abajo están los números de contacto para saludos, nuestra frecuencia y nuestro logo. 042-5560-06 para mensajito de texto. Atención, 042-5560-06. Llámanos, por favor. Participa en el programa. Es momento de escuchar la radio, es momento de participar. Creo que estás en la chamba, en el trabajo, estás ahí. Estás ahí en el trabajo, hoy estás escuchando la radio bajo volumen. Gracias por escucharnos de tal manera. Espero que te vaya muy bien el día de hoy. Si tienes una tienda comercial, que te vaya estupendo, que los clientes llegan día a día. Tú estás ahí en el taller, en la mecánica, de alguna manera, hazlo bien tu trabajo para que te puedas recomendar tú mismo. Y ese cliente que se va satisfecho te va a recomendar. Por ejemplo, digo, oye hermano, tú que tienes tu carrito, te veo que lo arreglan bien, ¿dónde lo has llevado? Y él te va a decir, no, llévale a tal patita, ese arregla, trabaja muy bien. Y esa es tu carta de recomendación. 9:12. Sal de mi vida, la única tropical, en la voz de Carlitos Burgos. Oye, ese Carlitos Burgos tiene buena voz, ¿no? Últimamente, de que ha sacado partido en toda la canción, está rayando todas las canciones que está sacando, está pegando, Está en muy buena posición Carlitos Burgos, de la única tropical. Está ocupando el cuarto puesto de las orquestas más solicitadas a nivel del Perú. Bien, ahí Carlitos Burgos. ¿Cómo vienes a buscarme otra vez? Cuando más yo me juntaba que tu adiós no lastimara. Hoy regresas, ¿para qué? Tú fallaste a la promesa de ayer. Cuando más yo te quería, apedradas de tu vida. Más lejos. la número uno de siempre. Ondas del Río Mayo, siempre la superior. segura que jamás podré olvidarte. Dime, dime si algún día yo podría olvidarte. Dime tú si algún día yo podría ser feliz. Ya no intentes disculparte. Ya no hay perdón para el daño que me has hecho. Si algún día yo te dije que te amaba, me arrepiento. Si algún día yo te dije que te amaba, no recuerdo. Anecdóticos. Conocí un amor aparentemente bueno, jamás imaginé de sus acostumbrados juegos. Todo lo que ella me decía, todo le creía. No sabía que ella me fingía, no sabía que ella mentía. Ella jugaba con mis sentimientos, ella siempre se burlaba de mí. Pero un día descubrí, era nada menos que un juego de azar. Juguetona, encantadora, juguetona, conquistadora, juguetona, estafadora, juguetona, abusadora. Era hermosa, pero mentirosa, era bonita, pero qué maldita, era coqueta, pero juguetona, juguetona, cautivadora, juguetona, engañadora, juguetona, tan demoledora, muy devoradora y mal pagadora. Los originales, siempre en tu corazón. Blanco Rojas, Felipe Ramos, Amador Cala, Wilmer Cala, Fidel Mamani y Néstor Machaca. Anunciar por anunciar, simplemente es no vender. La calidad y la creatividad cuentan. Si quieres que el mensaje de tu negocio o empresa lleguen a tus clientes, ya está a tus órdenes Radio Ondas de Río Mayo. No pierdas más el tiempo en el azar y el empirismo. Radio Ondas de Río Mayo, solo para los que sí saben vender. Ubícanos en el Jirón Guayaga 348, entrada al Mercado Central de Nueva Cajamarca. Contacto al 042-55-6006. Radio Ondas de Río Mayo, a tu servicio. Su nombre a